12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con, tal y como marca esta sintonía, nuestro espacio dedicado al ámbito político. Hoy, como les avanzábamos dentro de lo que es la ronda de intervenciones en este apartado, turno para el Partido Andalucista, y de hecho ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista y coordinador local de Andalucía por Sí. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues durante los próximos minutos, durante la próxima media hora, si la voz lo permite, por cierto, nos vamos a quedar con diferentes asuntos que ya saben, cada formación política elige. Y en concreto, bueno, pues entre otras cuestiones, hoy desde luego una jornada en el ámbito político destacada porque llega el pleno del mes, sesión plenaria, que vamos a ir repasando, José Antonio. Distintos asuntos, un total de 9 puntos en el orden del día, incluyendo ruegos y preguntas, el control y fiscalización a bueno, pues lo que son los órganos de gobierno. Y bueno, pues dentro de esos puntos, por ejemplo, si te parece, empezamos con uno de los primeros de ellos que habla sobre la modificación, ¿no?, del reglamento del Consejo Local de la Mujer. Sí, tenemos 9 puntos en el orden del día y aunque en principio parece que asusta, pero si quitamos los típicos, pues al final se quedan absolutamente nada, porque el primero es la aprobación del acta, que lógicamente ahí ni se discute ni nada. Después, los dos últimos, pues son los ya tradicionales, la rueda de prensa del equipo de gobierno y las preguntas de la oposición que vamos haciendo con respecto a las cosas que se le olvidan al equipo de gobierno. Y por lo tanto, pues si quitamos eso, al final nos quedamos en lo que es. Nosotros, por nuestra parte, pues en este pleno sí que hemos querido llevar un punto que nosotros creemos que es importante, ¿no? Y es que nosotros, intervención tras intervención en los medios de comunicación y en los plenos, estamos insistiendo mucho en un título que nos puso la señora alcaldesa, que era el defensor de los ciudadanos, ¿no? Porque dice que no paramos de llevar propuestas de los ciudadanos al pleno y que, bueno, pues que eso no es importante. Será según el equipo de gobierno y será según la alcaldesa, porque para nosotros, pues lo que nos trasladan los ciudadanos y las inquietudes que tienen los ciudadanos es lo más importante y es a lo que realmente consideramos que hay que prestarle atención. Y nosotros le prestamos tanta atención a las cosas que ya incluso no solamente lo llevamos en ruegos y preguntas, sino que además pues también hacemos mociones con propuestas que nos hacen los ciudadanos. Y curiosamente, pues la propuesta que tenemos y que llevamos hoy a pleno, que en concreto es sobre el uso de la sala de despiece de la sala de toros de la Plaza de Toros Municipal, pues eso es una propuesta que nos trasladan ciudadanos al Partido Andalucista o Andalucía por Sí. Y bueno, pues esto es muy simple. Hay ciudadanos que tienen inquietudes, hay ciudadanos que tienen problemas, que se encuentran con problemas diariamente. Y bueno, pues viendo que por parte de las administraciones pues no se les echan cuenta, pues vienen a nosotros, nos explican su propuesta, nos explican su proyecto y nosotros, lógicamente, las cosas que vemos interesantes, pues las recogemos. Y este caso es uno de ellos. En concreto nos referimos a la sala de despiece de la Plaza de Toros, que de lo que se trata con eso, pues es simple y llanamente darle utilidad a una instalación que está allí sin uso prácticamente durante todo el año. Porque si vemos el uso que se le está dando a esa sala, pues es prácticamente nulo. En concreto hay una corrida de toros al año, si es que la hay y el tiempo lo permite. Y por lo tanto, pues está el resto del tiempo prácticamente en desuso y deteriorándose. Que después, una vez que llega el momento en el que tienen que hacer uso de esta sala, pues la verdad es que hay que hacerle incluso nuevos arreglos, ¿no? Pues lo que se pretende con esta propuesta, pues es darle esa utilidad que no tiene a día de hoy. ¿Y por qué ahora y no antes? Pues por una sencilla razón. Y es que las leyes de caza y la normativa sanitaria que regula estas actividades, pues antes prohibía que las piezas cazadas se pudieran sacar del coto en el que había tenido lugar esa actividad, ¿no? Y bueno, pues ahora la normativa sanitaria te permite que puedas desplazarla a un punto que sea cercano al coto, en una distancia alrededor, y bueno, pues así podemos ayudar a estas personas que actualmente pues tienen esas incomodidades y tienen esos problemas, ¿no? Y es que el veterinario se tiene que desplazar allí hasta la junta de carne, después tiene que hacer los análisis allí y se producen una serie de inconvenientes y genera una serie de gastos, pues que de esta forma pues podríamos intentar ayudarles un poco a que se minimicen, ¿no? Y de camino, pues estamos utilizando una sala municipal pues para esa actividad. Y nosotros, pues lo que hacemos es, simple y llanamente eso, recoger esta propuesta que nos hacen por parte de la ciudadanía y la presentamos en forma de moción. En esta moción, pues tampoco se ha hecho una argumentación como la que presentó Vox en plenos anteriores, que decía que la caza era una actividad fundamental y un derecho digno de sobre la dignidad de las personas y demás burradas que se decían en esa moción que presentó un concejal en el ayuntamiento. Pero bueno, nosotros hemos sido más asépticos, nos hemos limitado a recoger un poco la historia y hacer la propuesta simple y llanamente. Y sobre todo, pues lo importante, que es que queremos que se haga con esa sala de despiece. Y lo que vamos buscando, pues es, primero, que se pueda utilizar, segundo, que se cree una ordenanza reguladora, y tercero, que se adecue, si es que no lo estuviera, para poder desarrollar esa actividad. Según los datos que tenemos, pues lógicamente nosotros creemos que cumple la normativa perfectamente, entre otras cosas, porque si no, pues una vez que hay una corrida de toros no se podría proceder al despiece de los animales una vez que ha terminado la corrida, y por lo tanto, pues lógicamente si cumple para eso también tendrá que cumplir para lo otro, porque la sala está completamente alicatada, porque cumple todos los condicionantes que se ponen por parte de la normativa sanitaria. Y dicho eso, pues el siguiente paso, bueno, o el primero, sería que el informe, que hubiera un informe técnico que dijera que sí, que está adecuado. Si no lo estuviera, pues que se adecuara, que tampoco supone mucho gasto para el ayuntamiento, y más teniendo en cuenta en las burradas que están tirando dinero, y vuelvo a decir, tirando dinero de los ubriqueños, pues con esto se puede hacer una pequeña inversión y adecuarlo. Que incluso vuelvo a insistir que probablemente ya esté adecuada y no necesite mucha historia ni mucha parafernalia. Dicho eso, ¿el siguiente paso cuál es? Pues crear la ordenanza fiscal que lo regule. ¿Por qué? Pues porque lógicamente el que quiere utilizar una instalación municipal tiene que pagar una tasa, y eso corresponde lógicamente en todas las actividades que se hagan. Y por lo tanto, pues que se ponga una ordenanza fiscal que regule cuáles van a ser los requisitos, cuáles van a ser la tasa que se le va a cobrar, y en función de eso, pues que se ponga a disposición de aquellas personas que requieran el uso de esta sala de despiece. Esa es la propuesta que vamos a llevar a pleno por parte de los andalucistas, por parte de Andalucía por sí. Vuelvo a insistir, es una propuesta que nos hacen unos ciudadanos. Se le trasladó también a otro colectivo relacionado con la caza y pesca de nuestra localidad, en una reunión que mantuvimos con ellos también. Y dicho eso, tanto a unos les pareció estupendo como a otros también, y por lo tanto, pues nosotros volvemos a hacernos eco de una demanda ciudadana, volvemos a presentar una moción relativa a nuestro pueblo, volvemos a presentar una moción que le interesa a nuestro pueblo y a gente de nuestro pueblo, y siguiendo con la tónica que hemos venido manteniendo durante los plenos en esta legislatura por parte de los andalucistas, presentamos una propuesta sobre cuestiones que son interesantes para Ubrique. Porque, vuelvo a insistir, la moción que presentó otro grupo político hace ya un par de plenos, pues la verdad es que hablaba de la cabra montés del Pirineo y hablaba de una serie de cuestiones pues que la verdad ni aporta ni tiene sentido que se presente en nuestro pueblo. Esto sí, esto es diferente. Esto estamos hablando de una actividad como es la caza, pero también estamos hablando de una sala que es municipal, estamos hablando de un uso para una sala que es municipal y estamos hablando de prestarle un servicio a los ciudadanos de nuestro pueblo y de los alrededores también, si lo tuvieran a bien, previo pago de la tasa correspondiente. Por lo tanto, pues nosotros seguimos con ese compromiso que tenemos con los ubriqueños, seguimos presentando mociones que interesan o propuestas a pleno que interesan a la gente de nuestro pueblo y además venimos a presentar una moción que no se nos ha ocurrido a nosotros, sino que esto es consecuencia de todas las quejas que nos van trasladando los ciudadanos, de todas las propuestas que nos van trasladando los ciudadanos, y esto es consecuencia del día a día que nos encontramos los andalucistas mientras vamos paseando por nuestro pueblo o incluso cuando se ponen en contacto con nosotros a través de los medios habituales, como puede ser WhatsApp o como puede ser a través de Facebook o cualquier otro medio que tenemos a disposición de los ubriqueños para que se pongan en contacto con nosotros. Y vuelvo al principio. Los defensores del ciudadano seguimos presentando propuestas que interesan a nuestro pueblo y propuestas que aportan a la gente de nuestro pueblo. Esta ha sido una muestra, como otras muchas que hemos presentado a lo largo de esta legislatura, que por cierto me viene a la cabeza ahora mismo una que es curiosísima, y es que presentamos una moción sobre las ayudas sociales extraordinarias para que se creara un reglamento para la concesión de estas ayudas. Y eso estaba prácticamente pues hecho y los servicios técnicos lo tenían ya prácticamente hecho. Les pedimos que nos dieran el borrador de ese reglamento que estábamos pidiendo que se creara y que según el equipo de gobierno estaba ya totalmente hecho y a día de hoy, 2 años y pico después, todavía seguimos esperando ese borrador. O sea que lo que nos viene a decir es que los únicos que nos preocupamos y los únicos que nos movemos somos los andalucistas y que este equipo de gobierno pues está prácticamente acomodado, apoltronado en los sillones que tienen cada uno en sus despachos o más que en sus despachos en otro sitio. Y la verdad es que a nosotros pues esa situación nos irrita. Y nos irrita no por nada, sino porque las cuestiones importantes y las cosas importantes de nuestro pueblo están parados por falta de trabajo de determinados aspectos y a la vista tenemos esa moción que se presentó en su día, a la vista tenemos el plan general que no sabemos si lo querrán llevar al último pleno de la legislatura o si harán un pleno extraordinario para aprobar ese plan general, como viene siendo tradicional en nuestro pueblo cada vez que gobierna el Partido Socialista o cada vez que gobierna el Partido Popular. O con la RPT que tenemos exactamente el mismo problema, que no sabemos si lo van a llevar al último pleno de la legislatura, por lo menos para sacar pecho y decir hemos hecho algo, porque la verdad es que durante esta legislatura las cosas que han hecho pues se pueden contar con los dedos de una mano y es alarmante, ¿no? Entonces yo creo que ahora en este último pleno que vamos a tener, no en este sino el siguiente, pues tendremos varias sorpresas, tendremos un montón de improvisaciones y tendremos un montón de cuestiones pues que vienen de forma improvisada, que vienen corriendo, que vienen sin haberlas madurado suficientemente y que, bueno, pues los andalucistas ya venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo que se trataran esas cuestiones y esos asuntos y siguen sin echarnos cuenta. Siguiendo con lo que estaba diciendo, pues nada, ese es un punto, el punto 6 en concreto, que llevamos los andalucistas a este pleno como propuesta de pleno que hacemos desde el Grupo Municipal Andalucista, desde Andalucía por sí, y que esperamos pues contar con el apoyo del resto de grupos políticos porque, vuelvo a insistir, es una propuesta de ciudadanos, es una propuesta para uso de una sala, es una propuesta pues que viene a darle utilidad a una sala que actualmente está muerta de risa a lo largo del año y que puede contribuir a mejorar la situación de la instalación en sí. Eso, como decíamos, en torno a la propuesta que hace en este pleno el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista. Vamos, si te parece, ¿no? En orden sí. Creciente en cuanto, uh-huh. Volviendo al inicio del pleno, bueno, pues distintas iniciativas, por ejemplo, decía el punto número 1, se trata de la aprobación de acta de sesión anterior, simplemente, uh-huh. El 2 sería para la modificación del reglamento del Consejo Local de la Mujer. Uh-huh. Bueno, pues en este punto pues estamos prácticamente en las mismas, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues por parte del equipo de gobierno, se les ha metido que quieren modificar el reglamento del Consejo Local de la Mujer Pero lo más curioso es que, bueno, pues aquí lo que se dice en el punto 2 es aprobación inicial de modificación del reglamento del Consejo Local de la Mujer, pero en realidad lo que quieren hacer es cambiarle el nombre, y quieren cambiarle el nombre primero para ponerle Consejo de la Mujer e Igualdad. ¿Qué pasa con esto? Pues con esto no hay ningún problema. Nosotros, los andalucistas, pues creemos que, bueno, que no nos agrada tanto la modificación del nombre. Y no nos agrada, entre otras cosas, porque nosotros creemos que una cosa es el Consejo Local de la Mujer y otra cosa debería ser el Consejo Local de Igualdad. ¿Por qué? Pues porque si queremos no mezclar conceptos, no mezclar prioridades y sobre todo si queremos darle visibilidad a determinadas cosas, pues ahí es donde hay que crear un consejo nuevo que tenga su visibilidad propia, que tenga su identidad propia, que tenga los colectivos propios de ese consejo y que, bueno, pues no se puede incluir dentro de un Consejo de la Mujer un Consejo de Igualdad, aunque la mujer luche por la igualdad y aunque hay un colectivo en concreto, que es el colectivo LGTBI, que también pretende formar parte de este consejo. Pero nosotros lo que creemos es que, bueno, pues una cosa es el Consejo de Igualdad y otra cosa es el de Mujer. Y en el de Mujer, pues se tocan temas relativos a la mujer y en el de Igualdad se deben tocar temas relativos a la igualdad. Y que en concreto, pues el colectivo LGTBI, más que en el Consejo de Mujer, nosotros creemos que para darle la importancia que tiene y para darle pues la visibilidad que se requiere, hay que crear el Consejo de la Mujer. Son conceptos diferentes. Aquí no, ni unos estamos equivocados ni otros tampoco. Son diferentes puntos de vista, son diferentes perspectivas las que tenemos desde el equipo de gobierno y las que tenemos la oposición. Y bueno, pues esta tarde se va a debatir si se incluye en un punto o en otro. Si se prefiere que sea Consejo de la Mujer e Igualdad o si se prefiere Consejo de la Mujer por un lado y Consejo de Igualdad de otro. Vuelvo a insistir, los objetivos son los mismos y la lucha por la igualdad, por el hecho de estar dentro del reglamento de la mujer e igualdad, no quiere decir que se vayan a perder. Los objetivos que se tienen, tanto desde unos colectivos de mujeres como desde otros colectivos de LGTBI, van a seguir pidiéndose y van a seguir reivindicándose, estén en un consejo sectorial o estén en otro, es indiferente, pero... Bueno, pues la postura andalucista y la postura de varios miembros de la oposición, pues es simple y llanamente que hay que darle la importancia que tiene, hay que darle la relevancia que tiene y para darle la mayor relevancia posible no se puede difuminar, entre comillas, y incluirse dentro de un consejo, porque así no se le está dando la importancia que se requiere. Por parte del equipo de gobierno se insiste en que sí. Que bueno, pues que los temas de igualdad son temas transversales que tratan tanto mujer como colectivo LGTBI y que por lo tanto tiene sentido la inclusión del colectivo LGTBI dentro de este consejo. Y nosotros pues somos de la opinión que, a pesar de que confluyen en muchas cuestiones, pero si queremos darle la importancia que tiene, tienen que estar en un consejo de igualdad, a pesar de que como mujeres o como personas sí que puedan luchar también en otros ámbitos y a pesar de que todo esto pues tiene unas materias que son transversales y que lógicamente pues se tienen que defender tanto desde el Consejo de Mujer como desde el Consejo de Igualdad, pero creemos que hay que darle esa especificidad y que creemos que hay que darle esa importancia que no va a tener en el momento en el que se incluyan dentro del mismo consejo. Y sobre todo por una cuestión importante, ¿no? Y es que, bueno, pues si miramos la Constitución española, el artículo 14 dice muy clarito que no se va a permitir que haya discriminaciones por razón de sexo, por razón de ideología, por razón de religión, orientación sexual, ni ningún otro circunstancia personal de ninguna de las personas, ¿no? Por lo tanto, pues si creamos un Consejo de Igualdad cabrían otros colectivos diferentes y no solamente colectivos de mujeres y el colectivo LGTBI, sino que también pues cada vez tenemos más inmigrantes en nuestra localidad y se podrían integrar dentro de ese Consejo de Igualdad. También podríamos incluso encontrarnos con personas que sufren discriminación por sus motivos religiosos, que también se podrían incluir dentro de ese colectivo de igualdad, y podríamos tener muchísimas otras personas que se podrían incluir dentro de ese Consejo Sectorial de Igualdad, que no tendrían cabida si nos ponemos en el de la mujer, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros volvemos a insistir en que los objetivos son muy diferentes de unos y otros colectivos, y que para darle la importancia y la visibilidad que se requiere, pues hay que hacerlo a través de este consejo, al que se le tiene que dar la importancia que tiene, y es a través de el Consejo de Igualdad. Este esquema, pues vuelvo a insistir en lo que decía al principio, en nuestro esquema, en nuestro punto de vista, en nuestra perspectiva. Hay otras personas pues que piensan de forma diferente y que creen que tienen que estar dentro de este Consejo de Mujer, ampliar, cambiar el nombre y darle una nueva redacción a los estatutos. Como ejemplo, pues tenemos miles, ¿no? Y depende del ayuntamiento al que nos dirijamos, pues nos podemos encontrar mil soluciones a esta propuesta. Y en concreto, pues si nos vamos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, que es uno de los ayuntamientos que con estos temas está más sensibilizado y que llevan más tiempo sensibilizados, igual que el Ayuntamiento de Barcelona, pues nos encontramos que entre las áreas de gobierno tenemos una coordinación general de políticas de género y diversidad, y ahí pues se incluyen diferentes aspectos, ¿no? Seguimiento de la transversalidad de género, no discriminación, prevención de la violencia de género. Y volvemos ahora a lo que estábamos diciendo antes. ¿Por qué se incluyen dentro de el Consejo Sectorial de Mujer y no se les incluye dentro del Consejo Sectorial de Violencia Familiar o de Género? Porque también sufren las personas del colectivo LGTBI discriminación y agresiones y violencia en sus propias carnes. Entonces, pues bueno, creo que también pues se queda otra pata ahí importante, como es el tema de violencia, que ya cuando se presentó una moción de apoyo al colectivo LGTBI de nuestra localidad, nosotros lo decíamos, que también era importante que estuvieran dentro de este consejo de violencia, no por nada, sino porque también las consecuencias de la violencia las están sufriendo desde este colectivo, y que creíamos los andalucistas pues que también tienen que estar. Y si cambiamos el de mujer por mujer e igualdad, ¿por qué no se incluyen también en otra pata importante por la que están luchando desde este colectivo desde hace muchísimo tiempo, que son los temas de violencia, bullying y demás, que se tratan expresamente en este Consejo Sectorial de Violencia Familiar o de Género? Y que, bueno, pues tiene, además de diferentes colectivos, pues también tiene composición de técnicos que hacen una labor bastante importante en nuestra localidad. Por lo tanto, pues nosotros creemos que hay que darle otra vuelta de hoja a esto. La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que este tema se hubiera dejado encima de la mesa. No por nada, sino porque es un tema apasionante, es un tema en el que todos tenemos muchas cosas que decir, en el que todos tenemos mucho que aportar. Nosotros incluso llegamos a proponer que, bueno, se quedara encima de la mesa y que nos sentáramos con todos los sectores implicados y que viéramos si tienen cabida otro tipo de colectivos, tanto en unos como en otros. Y bueno, pues por parte del equipo de gobierno se ha dado pa'lante con esta propuesta. Y lo que nosotros los andalucistas lamentamos es que probablemente con esto en concreto pues se va a quedar en una discusión de pleno de todos los grupos políticos, que cada uno vamos a defender la postura que creemos más acertada, pero al final nos vamos a ir con una sensación agridulce, ¿no? Porque tanto si sale como si no sale, no se le va a dar ese realce que requieren estas cosas. Y estamos hablando, pues básicamente, de nimiedades, ¿no? En comparación con el problema real o con el trasfondo real que tiene todo esto, porque, bueno, el pararnos a discutir si lo integramos dentro del Consejo de Mujer o si hacemos uno diferente que se llame de igualdad, pues la verdad es que es una tontería al lado de los problemas que están sufriendo desde este colectivo y de los problemas que nos trasladan pues desde este colectivo, ¿no? Y por lo tanto, pues el no dar esa imagen de unanimidad, de consenso por parte de todos los grupos, pues yo creo que más que beneficiar lo que va a hacer es perjudicar. Y entrar en un pleno a discutir sobre una cuestión puramente formal de si integrar a un colectivo en un ámbito o en otro, de si modificar, si nos equivocamos, si pues la verdad es que es absurdo y no lleva a ningún sitio. Y creo que por parte del equipo de gobierno se tenía que haber reflexionado un poco más, se tenía que haber pensado un poco más en la imagen que se va a dar en este pleno, en el momento en el que unos y otros pasemos a defender nuestras posturas. Y lógicamente, pues bueno, no es el fin que se pretende, sino que con estos temas tan sensibles pues deberíamos tener un poco más de unanimidad a la hora de llevar los temas. Y nosotros, por nuestra parte, yo estoy convencido de que si nos sientan en una reunión y empezamos a debatirlo, yo estoy convencido de que va a haber cosas en las que no tengamos ningún inconveniente para ceder, porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de una tontería. Si incluir a un colectivo en un consejo o hacer uno específico con este colectivo y otros muchos que creemos que tienen cabida ahí. Entonces, de lo que se trata, pienso, es que todos los grupos nos pongamos a hablar sobre el tema, que nos pongamos a debatir sobre este tema y que después finalmente pues se lleve a pleno una solución de consenso, porque en estas cuestiones creo que tiene que haber consenso y en estas cuestiones lo peor de todo es que hay consenso. Pero vamos a romper ese consenso, vamos a romper esa unanimidad, ese criterio que se tiene, pues por una cabezonada del equipo de gobierno de irse a un pleno sin haber llegado definitivamente a ningún acuerdo con estas cuestiones. Pienso que se debería replantear, pienso que este punto no debería estar ahí sin haberse llegado a consenso, que se puede llegar a consenso con todos los grupos políticos que formamos la corporación y que, por lo tanto, pues vamos a dar esta tarde una imagen sobre un tema que no va a ser la más adecuada a lo que se pretende con esto, con esta lucha que se tiene por parte del colectivo, ¿no? Pues eso ya decimos en relación al punto número 2. Continuamos. El punto 3 sería para la solicitud de inclusión en el plan de cooperación local 2019. Uh-huh. Bueno, eso es lo mismo de siempre. Se va a solicitar una subvención, se solicita, después te dicen que tienes que volver a pedir que te incluyan, lo vuelves a solicitar y ya está, no tiene más historia. A pesar de lo que dice la señora alcaldesa, que ya cuenta con 2 millones de euros, pues la verdad es que no cuenta con 2 millones de euros. Está solicitando una subvención por valor de 2 millones de euros, que después podrán venir o no, dependiendo de la subvención, si es de concurrencia competitiva o no. Porque nos podemos encontrar con que la plaza del ayuntamiento, que ya se ha vendido a bombo y platillo, que resulta que tenemos ahí un dinerá para cambiar el suelo de la plaza del ayuntamiento, si miramos el perfil de transparencia del Ayuntamiento de Ubrique y miramos la subvención que se solicitó, pues nos dejaron como cuarto suplente de esa subvención y hemos sido superados por pueblos de la entidad de, bueno, no voy a decir ninguno, pero por pueblecitos pequeños que han sacado más puntos que el Ayuntamiento de Ubrique en esa concurrencia competitiva. Por lo tanto, pues que se diga que va a venir ese dinero y que se diga pues que ya contamos con esa subvención, la verdad es que es bastante aventurado. ¿Que al final la conseguimos? Pues estupendo. Pero si miramos el perfil de transparencia, pues la verdad es que ahí dice claramente que nos hemos quedado el cuarto de sustituto, de suplente. O sea que vamos a ver finalmente por dónde sale. De todas formas, bueno, pues nos piden que solicitemos la inclusión. Nosotros solicitamos la inclusión en este programa, en este plan de cooperación local, que es totalmente diferente, pero que probablemente lo tengamos y no va a haber ningún problema, pero nosotros lo solicitamos y con este punto, si hay que solicitar y hay que pedir dinero para nuestro pueblo, nosotros los primeros que levantamos la mano y por eso no hay ningún problema. Punto 4, para la solicitud del Toro del Gallumbo 2019. Bueno, con respecto al Toro del Gallumbo, pues es la misma solicitud que se hace de todos los años. Todos los años este colectivo pues viene pidiendo que se conceda la autorización por parte del Ayuntamiento de Ubrique y pleno tras pleno, año tras año, pues nosotros venimos diciendo exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos ningún problema con este colectivo, creemos que es una propuesta interesante la que se hizo por parte de este colectivo. Se hizo hace ya 6 años, porque el 5º aniversario fue esta última feria que tuvimos. Y a fecha de hoy, pues no ha habido ningún incidente que resaltar. Cuando ha habido problemas, se han solventado rápidamente y han funcionado todos los medios que se tenían previstos y, por lo tanto, pues si no han cambiado las circunstancias, pues nosotros vamos a seguir apoyando esta propuesta. También nos hemos sentado con este colectivo y nos han trasladado también las inquietudes que tienen y los problemas con los que se están encontrando día a día. Y también pues nosotros les hemos mostrado el malestar que tenemos con el trato que están recibiendo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y entre otras cosas, nos molesta no por nada, sino porque a todos los colectivos de nuestra localidad, cuando hace cualquier actividad, se les da una prestación económica, se les da una ayuda, se les da una subvención, y este colectivo pues no están viendo prácticamente nada del Ayuntamiento. Y es una pena pues que un colectivo de la entidad que tiene, un colectivo que año tras año está demostrando pues que su actividad merece la pena y que mete a muchísima gente de fuera en nuestra localidad, es una actividad pues bastante interesante, y bueno, pues que por parte del Ayuntamiento no se les reconozca y no se haga absolutamente nada para mejorar un poco la situación del colectivo, pues nos parece que no es de recibo. Y así se lo trasladamos en la reunión que tuvimos y así lo hacemos públicamente sin ningún problema. Estamos en el límite del tiempo, pero quedaba ahí, ¿no? Dentro del orden del día, una última cuestión. Por ejemplo, la solicitud de declaración de fiesta de interés turístico nacional de las Cruces de Mayo, la Crujía de Gamones. Pues esto, a nosotros, ¿qué vamos a decir con respecto a esto, ¿no? Que la solicitud la hicimos ya en su día a la Junta de Andalucía. Tuvimos la suerte, o más que la suerte, lo preparamos en condiciones para que no nos pusieran ninguna pega por parte de la Junta de Andalucía y que nos lo concedieran, esa declaración de interés turístico de Andalucía. Y bueno, pues a día de hoy, gracias a las gestiones que se hizo por parte de los andalucistas en el Ayuntamiento de Ubrique, la fiesta de la Crujía de Gamones es de interés turístico de Andalucía. Entonces esto pues es un pasito más. Lo que sí esperamos pues es que por parte del equipo de gobierno se haga el trabajo bien, que se presente un proyecto en condiciones, y esperemos pues que se hayan visto bien la orden que regula la concesión de esto. Vaya sea que nos encontremos con alguna sorpresa, como con las diferentes subvenciones que están concedidas pero que no lo están. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a apoyar esta propuesta, como no podía ser de otra manera. Nosotros creemos que es una fiesta importante, que es una fiesta de calado, y bueno, pues los andalucistas no vamos a ser los que pongamos piedras en el camino, sino todo lo contrario. En lo que podamos ayudar, pues a la disposición de este equipo de gobierno, porque para eso estamos, para mejorar la situación de nuestro pueblo, para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos, y esto pues creemos que puede ser interesante de cara al turismo de nuestra localidad, y que es un día importante para los ubriqueños y que por lo tanto hay que darle el realce y hay que intentar conseguir pues que esta declaración sea concedida definitivamente a nuestro pueblo. Pues ahora sí, llegamos a ese límite de media hora, ya saben, para cada formación política. Agradecemos, como siempre, la presencia de José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista y coordinador local de Andalucía, por si lo he dicho. Gracias, buenas tardes. Nada, gracias a ustedes.